Meditación del cristal camadón, guardián de la tierra. Activen el campo holográfico de la esfera poderosa Dan Kadmon, grado 33, alrededor de ustedes y de su grupo. Dejen que abarque todo este cuarto, creando un espacio sagrado. Ahora comiencen a respirar un poco más profundo que lo habitual. Y mentalmente repitan el SO al inhalar y HUM al exhalar. Este es el sonido natural de la respiración. SO HUM SO HUM. Ahora visualicen la placa de luz blanca entrar por la parte de atrás de su cabeza, dividiendo a su cerebro en dos mitades perfectas y extendiéndose a través de su rostro, dirigiéndose hacia el universo. Continúen a inhalar esta luz blanca, aumentando el poder de su respiración con el SO HUM. SO HUM. SO HUM. SO Continúen. Esta técnica tiene la capacidad de acallar a la mente, de crear un espacio entre sus pensamientos, deteniendo la interacción entre la parte derecha e izquierda de su cerebro. So HUM. SO HUM. SO HUM. Y la luz blanca entrando por el cerebro. Continúen hasta que una quietud perfecta les envuelva. HUM y la luz blanca. Ahora comenzamos la activación del Merkaba de la unidad. Sintoniza con el cristal camadón, guardián de la tierra. O sintonicen con su cristal camadón codificado que tengan entre sus manos. Perciban y sientan sus energías, la conexión. Pídanle que transfiera su vibración cristalina a su ser. Pídanle que transfiera sus codificaciones divinas a su cuerpo de luz Dan Kadmon y les abra la primera cámara divina oculta de la mente de Dios a ustedes, a medida de que activen su Merkaba de unidad y amor. Aguarden la respuesta, ya sea visual, telepática o intuitivamente. Visualicen ahora el templo de amor Kamadon completamente alrededor de ustedes y sintonicen con el templo y con el gran maestro que mora dentro de él. Ahora visualicen la red de la conciencia crística arriba de su cabeza, atrayendo hacia abajo tres esferas de poder de amor grado 33, conectando sus chakras 13, sus chakra 20 y su chakra 33. La esfera de poder de su chakra 13, que está más cerca de ustedes, gira con manecillas alrededor de su cuerpo. La esfera de poder de su chakra 20, que está fuera de la otra, gira contra manecillas. La esfera de poder Adán Kadmon de su chakra 33 gira con manecillas. Al sintonizar con sus hologramas de la esfera de poder de unidad, véanlos todos conectados con el templo Adán Kadmon de amor sobre y alrededor de ustedes y con el cristal Kamadon, guardián de la tierra, o con su cristal Kamadon codificado. Intención pensamiento con respiración. Templo Adán Kadmon de amor, actívate. Inhalen. Hologramas de las esferas poderosas de la unidad de la conciencia crística, actívense. Intención, pensamiento. 33 chakras de unidad, rotar. Inhalen. 33 discos chakra, rotar. 4 corazones. Intención, pensamiento. Meridianos, expandir. Inhalen. Flujo electromagnético bidireccional yin-yang, actívate. Intención, pensamiento. Hologramas HSO, esferas de poder, actívense. Inhalen. Hologramas, esferas de poder de Lang, actívense. Intención, pensamiento. CTE, flujo esférico, Siri Yantra, avanza. Inhalen. Intención, pensamiento. Cristal Kamadon, Merkaba de unidad, esfera poderosa Adán Kadmon, actívate. Inhalen. Acelerar 33 grados, velocidad de luz de Dios. Pulsación, expansión. Pulsación, expansión. Pulsación, expansión. Conexión de luz del chakra base a la corona. Modelando patrón onda de Dios. Modelando patrón onda de Dios. Modelando patrón onda de Dios. A medida de que se expanden, el cristal Kamadon y el gran maestro de Kamadon lo sostienen de la mano derecha, y juntos vuelan a través de una avenida celestial de luz. A lo largo de ambos lados de este camino, una vez más, están los 144.000 ancianos Melquisedec que se extienden infinitamente en la distancia. Ustedes ven una luz brillante. Esta luz se hace cada vez más y más brillante a medida de que son atraídos a sus rayos brillantes. Y a medida de que esta luz les envuelve, ven una puerta oculta alrededor de su marco. El gran maestro de Camadón libera su mano y los misterios brillan con luz y fluyen a su mente. Instantáneamente saben el significado y fluyen a través de la puerta para ser recibidos por Metatrón, Maitreya, Miguel, Sananda, Tot y todos los maestros ascendidos. Los invitan a asistir a una reunión de la mente celestial superior. Y ustedes toman su lugar dentro de la cámara de luz. Al final de la cámara hay una luz aún más brillante que emana formando arcoírises de color y sonido. Observen estos arcoíris de color y sonido. Una voz comienza a hablar a través de este sonido iluminado en forma de arcoíris. Y todos se concentran en el mensaje.